besitos. Contigo me casaría. Dame, dame, dame, dame tu pasión. Dame, dame, dame, dame tu calor. Dame, dame, dame, dame tu pasión. Dame, dame, dame, dame tu calor. Dame, dame tu corazón. Dame, dame todo de tu amor. Dame, dame tu corazón. Dame, dame todo de tu amor. Y todo el mundo con las manos arriba. Para todos los chilenos de corazón que estamos celebrando fiestas patrias, las manos arriba. ¿Cómo? ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Pero más suavecito! ¿Y cómo lo bailan? En Francia, Ancud, Castro, Coyhaique. ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Sube! Y para Punta Arenas, bailando y disfrutando, magia tropical. Dame un beso cariñoso, quiero de tu vida un poco. Solo dame un besito cariñoso. Si tú me das un cariño, te prometo vida mía, que a través de tus besitos contigo me casaría. Dame, dame, dame, dame tu pasión. Dame, dame, dame, dame tu calor. Dame, dame, dame, dame tu pasión. Dame, dame, dame, dame tu calor. Dame, dame tu corazón. Dame, dame todo de tu amor. Dame, dame tu corazón. Dame, dame todo de tu amor. Y dame tu amor, dame tu amor. No te hagas de rogar, mamita. Dame, dame, dame, dame tu pasión. Dame, dame, dame, dame tu calor. Dame, dame, dame, dame tu pasión. Dame, dame, dame, dame tu calor. Dame, dame tu corazón. Dame, dame todo tu amor. Dame, dame tu corazón. Dame, dame todo de tu amor. Y así nos vamos disfrutando este carnaval en la gran funda de Radio Azúcar, la más dulce de Chile. Para todo Chile y Latinoamérica, los hombres de la cumbia.